La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpi. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro Drixer Gómez. Ya estamos internados en la última hora del fin de semana. Mañana estaré muy temprano, a las 8 de la mañana, aquí en la cabina de la FM para presentarles otra edición más de la FM en movimiento. En minutos, Bronski Beat con Small Town Boy, Savage con Don't You Want Me, Casey and the Sunshine Band con Give It Up, Jason Donovan con Too Many Broken Hearts y Vilma Palma de Vampiros con Fondo Profundo. Está la FM 106.9, imparable en el fin de semana. Hola, que tomé quizás de más y me envenena. Si fue la pena de tu adiós, no me hará mal, no te más pena. Es por la fuerza de mi amor que siento. La FM, siempre. Yo que reviste de dolor, jamás viví cosa tan buena. Ese tiempo que tomé quizás de más. Música y fin de semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. La FM. Siempre.

música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Somos siempre. Más cada ocho días con los grandes éxitos y la programación de nuestra estación de clásicos que tiene de todo. De verdad, tiene de todo para que ustedes no se muevan de nuestro dial. Soy Drixer, ya viene el fin de semana en minutitos. Por ahora les digo que ya viene The Cure con Friday Night in Love. También John Scatman con Scatman, Rosette con The Love. Luego también por ahí a Playa Hiti con The Summer is Magic, Molotov con Puto y Ace of Base con Beautiful Life. Un abrazo para todos, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Feliz noche, feliz resto de noche para ser exactos y feliz madrugada para los oyentes de la número uno de los clásicos, la FM. Siempre. Que no quita la papa, también todo el que lo Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre.

música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. La FM Medellín 106.9. Indiscutiblemente, la número uno de los clásicos. Thank you.